Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Es un placer para mí estar nuevamente en una oportunidad de acompañaros transicionando información de alto valor. Hoy nos acompaña Marina Moreno Rivas y vamos a estar hablando con ella sobre salud mental. La saludamos ahora mismo. Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Laura? Pues bastante bien. Gracias. Pues encantados, Marina, de que nos traigas este tema. Previo a iniciar la entrevista, yo ya se lo decía a ella, considero que el tema de la salud mental es el gran desconocido, ¿no?, de este siglo que estamos todos viviendo, y que cuanto más información podamos aportar y cuanto más sepamos sobre ello, cuanto más luz podamos arrojar, mucho mejor y mucho más fácil va a ser poder transicionar este espacio que reside en nosotros, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Bueno, Marina, hablamos de una historia de superación personal. En tu caso, tú has vivido una historia que se ha prolongado durante varios años en tu vida y que te ha condicionado hasta el punto en el que decidiste renacer, de alguna forma como ese ave fénix, y que hoy estás aquí pues precisamente para contárnoslo y para que muchas personas se puedan a lo mejor sentir identificadas y les pueda ayudar. Pues sí, la verdad que ha sido un proceso de años. Yo empecé a desarrollar mi problema, tengo trastorno bipolar. Entonces, empezó a desarrollarse a la edad de 27 años. He sufrido mucho en ese proceso, me han tenido que ingresar varias veces, así que ha sido muy tedioso. No daban con la medicación, no daban con el diagnóstico, son procesos lentos. Yo animo a las personas que estén en situación parecida, que tengan paciencia, hay que tener mucha. Al principio, pues, preferían que estuviera sobremedicada, que estuviera sedada, para evitar problemas con la euforia, con la hipomanía. Y entonces, pues, estaba totalmente como si estuviera drogada y permanecí unos 10 años en la cama. No podía hacer nada, no tenía motivación, la autoestima la tenía totalmente perdida, pesaba 106 kilos, no tenía aliciente. Entonces, pues, estaba como muy perdida. Pero un día empecé a ver vídeos para intentar motivarme, para intentar encontrar alguna respuesta. Y curiosamente empecé a escuchar a Enric Corbera y en todo lo que él informaba, pues decía que las enfermedades nos las provocan las emociones. Entonces, en ese momento es como que me vino una información. No sé cómo explicar ese momento, pero es como si me hubiera caído un jarro de agua fría en la cabeza. Sentí casi como una luz penetrándome por la cabeza. Y entonces me vi a mí misma y vi qué es lo que estaba fallando. Hombre, lógicamente la medicación no ayudaba, mi enfermedad está ahí, y es un proceso en el que tengo una descompensación química y eso no se puede cambiar, pero sí que podía ayudarla con ciertas cosas. Entonces me vi victimizando, sobre todo yo sentía que porque me estaba pasando eso, que mi vida no tenía sentido, quería morirme, no tenía aliciente ninguno. Entonces vi ese victimismo y dije, estoy aquí, estoy metida en la cama, pero a partir de hoy yo ya no me voy a meter más en la cama. Entonces empecé a trabajarme, a esforzarme, a darme paciencia a mí misma. Soy una persona perfeccionista, pero quise darme tiempo. Empecé a salir y poco a poco vi cómo se abrían puertas. Entonces, también en ese momento estaba dependiendo de una relación muy tóxica que me influía muchísimo y que contrarrestaba mucho los progresos que yo hacía, porque yo dedicaba mucho tiempo a leer libros como por ejemplo El Poder de la Hora, también he escuchado Conversaciones con Dios, bueno, muchos libros y muchas charlas Emilio Carrillo, lo escucho mucho, a María Alonso Puig, y todos ellos me iban dando claves, como que iba encajando el puzzle, pero esa persona me restaba y no progresaba. Entonces, según un consejo que escuché en Enric Corbera, pues era muy bueno hacer una cuarentena, que yo practiqué. En ese tiempo no contacté con nadie por teléfono. Les decía que si querían hablar conmigo, que me enviaran un WhatsApp, por la noche lo miraba, pero que por favor respetaran ese proceso, que yo iba a estar de retiro. Entonces, daba muchos paseos por la naturaleza, escuchaba charlas motivadoras, me conectaba mucho conmigo misma, porque yo considero que soy una persona afortunada, ya que tengo una gran conexión interior, que eso es lo que me ha salvado, esa conexión interior. Y todo ese proceso me hizo que durante ese tiempo fuera desconectándome de esa persona a la que tenía una adicción muy tóxica. Yo me levantaba por la mañana, a lo mejor estaba bien, y decía, bueno, voy a llamar a esta persona. La llamaba, me soltaba su cubo de basura y otra vez se reiniciaba. Bueno, pues en ese proceso no hablé con ella, ni hablé con nadie, con todas las personas que pudieran perjudicarme. Me encerré en mí misma y cuando regresé completamente cambiada. Es muy bueno cortar a veces con todo, con la tecnología, con las cosas que nos hacen perdernos, ¿no? Y cuando regresé, esa persona me decía, hay que ver, ya no me llamas tanto y tal, pero poco a poco dejó de insistir y ahora pues he conseguido esa persona que es importante para mí, muy importante, he conseguido tener una relación sana con ella, pero para eso tuve que retirarme, sanar la relación y sobre todo lo que más he practicado es el perdón. Si tú tienes rencor, yo explico estas cosas porque creo que son importantes para la sanación de las personas, no solo si tienes un problema de salud mental, sino cualquier persona le puede pasar esto, ¿no? Entonces, el perdón no quiere decir que tengas que aceptar, que ver a esa persona, ¿no? El perdón te lo haces tú a ti mismo y perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Y eso me ha ayudado mucho, ha sido una herramienta muy positiva. Hay veces que me ha costado trabajo, sobre todo ciertas cosas que me han pasado importantes en la vida, me ha costado sanarla, pero es muy importante la sanación y la transmutación. Yo quisiera también destacar que los problemas de salud mental que están hoy muy al día, que hay una de cada cuatro personas que padecen un trastorno mental y hay muchos procesos de ansiedad, de depresión y enfermedades ya pues un poco más graves como la mía, otras como la esquizofrenia. Y afortunadamente yo veo un poquito de luz porque soy una persona que no oculto que tengo este problema, lo hablo con la gente que tengo a mi alrededor y parece que lo comprenden, pero anteriormente, hasta no hace mucho, las enfermedades mentales te tildaban como loca y ya no te daban credibilidad y hay personas que lo han pasado y que lo siguen pasando muy mal. Yo a esas personas que están en estos procesos de salud mental les diría que se abrieran, que pidieran ayuda, que si las personas no les entienden, pues esas personas no son sanos para nosotros, pero la vida te pone por delante personas que sí nos ayudan y que nos apoyan. Y es importante verbalizar las emociones que sentimos y estos procesos tan tediosos. A mí también me ha ayudado mucho, he practicado el Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y esas palabras las repito como mantras constantemente desde hace 9 años, que fue cuando tuve este proceso de crecimiento, de expansión de mi conciencia, de comprensión. Me ha ayudado mucho y repetir esas palabras te sana por dentro, te sana todas las conexiones que hayas podido tener con tus generaciones anteriores, con tu familia, con tu pasado. Me he ido sanando y progresivamente he ido notando mucha mejoría. También es muy importante encontrar una motivación, eso es fundamental. Todos tenemos dones y talentos. Yo descubrí, bueno, desde hace muchos años, y no es que lo descubriera yo, me descubrieron a mí. como comunicadora. Y lo he ido desarrollando y al principio he trabajado en varios medios de comunicación importantes, en Radio Nacional de España, bueno, en varios que seguramente lo podéis ver en el enlace. Y yo creía que ya no iba a volver nunca a los medios de comunicación. Sin embargo, pues empecé con esta facilidad que tenemos hoy en día a través de las redes sociales. Empecé con Facebook, YouTube e Instagram y creé mi propio canal que se llama Yamón Te Interesa. Y bueno, pues de ahí me han salido trabajos en una televisión local y he podido pues desarrollar ese potencial que tengo. A mí lo que más me gusta es entrevistar personas, sentir esa conexión, porque las personas cuando te abren su alma, te abren su vida, pues aprenden muchísimo de todas ellas. Hoy estoy yo en el otro lado, hoy me están entrevistando a mí, es una experiencia diferente. Pero si puede ayudar, pues la verdad que pues yo encantada de poder compartir estas experiencias. Muchísimas gracias, Marina, por compartir esta experiencia, no solamente por eso, sino por elegir Mindalia Televisión para darle voz a tu mensaje. Me gustaría preguntarte cuál ha sido el mayor desafío para ti de romper con este patrón que estabas viviendo y poder encontrar el equilibrio, pero claro, desde un punto de toma de conciencia, no desde parar y decir, se acabó. Aquí renace Marina. Pues han sido varias cosas. Una, mis miedos, mi autoestima que la tenía destrozada y el ser consciente de lo que me estaba pasando. Sobre todo, a mí me ocurre mucho que cuando empiezo cualquier cosa nueva, pues digo, ¿podré, no podré? Siempre me surgen las dudas. Pero ha sido un superar y enfrentarme a esas situaciones, a los miedos que tenía. Tenía un terror a la oscuridad, pero pavor a la oscuridad. Tenía mucho miedo a muchas cosas. Ahora, por ejemplo, de hecho, yo tenía miedo a conducir y estoy aprendiendo a conducir. Todo lo que me supone decir, no sé si voy a poder hacer esto, lo intento. De hecho, por ejemplo, estudié inglés y alemán los dos a la vez, aunque yo creía que no podía. Es importante ir dando pasos y el proceso. Muchas veces cuando queremos motivarnos nos ponemos grandes retos. A veces los retos son pequeñitos y cuando vemos ese proceso de progreso, pues vamos confiando en nosotros, en el camino y todo empieza a fluir. Pero lo que más me trabajo y mi mayor desafío han sido mis miedos, mi autoestima y ese creer que yo no valgo, que está unido con la autoestima. Vamos a ver un vídeo, Marina, informativo muy rapidito de Mindalia Televisión y en nada continuamos con la entrevista. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Seguimos entrevistando a Marina Moreno y bueno, me gustaría, Marina, preguntarte cómo ha cambiado tu concepto sobre la salud mental ahora que lo ves desde un plano diferente. Pues yo creo que la salud mental es un problema como cualquier otro problema de salud. Muchas veces los problemas de salud mental vienen asociados a emociones que no hemos gestionado bien. Yo he aprendido mucho a transformar mis emociones, a evolucionar con ellas, ¿no? Pero hay otros procesos de salud mental que bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Como es el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo. Son enfermedades que son crónicas y que son descompensaciones químicas, entonces ahí no podemos hacer nosotros mucho. Por eso, de hecho, yo tengo mi tratamiento y sé que ese tratamiento va a ser de por vida, sobre todo con mi problema. Hay personas que como cuesta trabajo encontrar la dosis adecuada, la medicación adecuada para poder hacer una vida más o menos normal, abandonan los tratamientos y enferman y se ponen mucho peor. Entonces, en estos problemas es necesario pues tener tu psiquiatra, tus revisiones, también tener un psicólogo y tomar tu medicación. Pero la salud mental es un problema que cada vez afecta a más gente y que mucha gente está perdida. Pero lo que pienso que mayormente provocan los problemas de salud mental es la mala gestión de las emociones. Tengo que decirte que has sido muy valiente, has sido muy fuerte, Marina, en tu propio proceso, pero sobre todo muy resiliente. ¿Qué consejo podemos darle a las personas que nos están escuchando, que están viniendo a esta entrevista buscando respuestas o en busca de conocer qué hacer, ¿no? Porque muchas veces sabemos, digamos, la teoría, pero luego en la práctica nos perdemos, nos sentimos frustrados con ello. Para cultivar esa resiliencia, ¿qué consejo podríamos dar? Lo más importante es conectarse con uno mismo. Es fundamental. Esa vocecita que tenemos interior que muchas veces nos susurra, lo que pasa es que a veces es difícil distinguirla. Porque unas veces es nuestra vocecita interior y otras veces es el ego que intenta sabotearnos, ¿no? Pero cuando nos calmamos, calmamos la mente, que puede ayudar muchísimo la meditación. Ahí está el mindfulness, hay muchas técnicas que gracias a YouTube pues puedes tener meditaciones guiadas. Lo importante es parar y escucharse a uno mismo, que vas encontrando la respuesta. Yo, la verdad que desde que he cambiado mi lenguaje, que también es importante, cambiarse el discurso que tenemos por un discurso positivo, una actitud positiva, el ver los problemas que tenemos cotidianos como retos o situaciones que son complicadas de afrontar, pues verlas como qué me está enseñando esta situación, qué tengo que aprender de esta situación. Entonces, esa actitud positiva ayuda a salir de esa dualidad que tenemos, pero reconectándonos con nuestro interior y sobre todo buscando una motivación. Es fundamental. Sea lo que sea, yo hubo un tiempo que estuve haciendo muñecas de goma eva, que me vino muy bien. Hacer manualidades para estos procesos es fundamental, porque mientras que la mente se va sentando, porque hay que darle tiempo a la mente, a la medicación, hay que todo requiere su proceso, pues hacer manualidades, pintar, incluso hasta colorear mandalas, cualquier cosa que sea manual, eso nos viene muy bien para mantener la mente concentrada. A veces incluso hasta las tareas cotidianas, arreglar cajones, pues planchar, hacer cosas con un poquito de música, cosas cotidianas también nos ayuda. Pero lo que más me ha ayudado a mí es buscar ese punto de decir, bueno, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo enseñar a la gente y que pueda ayudar a los demás? Y encontré esa motivación en los medios de comunicación y eso me ha venido muy bien. Pero ya digo que cada uno puede encontrar la motivación en cualquier sitio, pero es necesario tener motivación. Si tú te levantas por la mañana y no le das sentido a tu vida, todo te resulta un mundo e incluso no tienes ganas de vivir, eso pues nos va minando, nos va frustrando. Pero si metemos un pequeño aliciente, el deporte también me ha ayudado mucho. Me encanta ir al gimnasio y yo sola con la máquina pues me lo tomo como un reto. Los retos bien canalizados y a pequeñas dosis, ayudan muchísimo. Pues estamos llegando al final de esta entrevista. Marina, gracias por ese aporte. Tú te has definido como la arquitecta de tu propia vida. Aquí estamos viendo esta historia de superación contigo, pero me gustaría saber cuál es el significado para ti de esa expresión de ser arquitecta de tu propia vida. Yo pienso y estoy absolutamente convencida que nosotros proyectamos y creamos, somos co-creadores. Yo creo firmemente en el universo, creo que todo tiene su propósito, todo tiene su razón de ser. Y cuando digo arquitecta de mi vida, es que cuando yo he conseguido canalizar mis emociones, cuando he conseguido ilusionarme, disfrutar de las pequeñas cosas, yo me entusiasmo con mi perrita, por ejemplo, me entusiasmo con la naturaleza, con cualquier pequeño detalle, eso me da el impulso para seguir creciendo, ¿no? Pero a la vez yo proyecto mi futuro y digo las cosas que las lanzo al universo, pues me gustaría pues tal cosa. Y cuando uno cree en ese propósito, lo visualiza, ves que lo tienes ya en las manos, esos propósitos se van convirtiendo en realidad. De hecho, mi vida, cuando yo fluyo con ella, cuando fluyo con el universo, todo me viene de cara, me vienen las situaciones, las personas adecuadas que yo necesito para mi progreso. Entonces, me siento en sintonía con el universo y cuanto más en sintonía me siento con el universo, mejor me van las cosas. Y yo pienso que todo lo que pasé fue un aprendizaje, todo lo que viví estaba muy perdida, pero cuanto más estoy conmigo misma y más me escucho y más escucho a ese universo, mejor me van las cosas. Muchísimas gracias, Marina. Con esto concluimos el encuentro que estamos realizando. No sé si crees que se ha quedado algo en el tintero, pero justamente para ello te voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar la charla. Yo, como siempre, os invito a todos los que nos estáis viendo a que en comentarios compartáis aquello que consideréis que tiene que salir hacia afuera. Yo creo que la experiencia compartida, Marina, se hace más llevadera, ¿no? Cuando identificas que no estás solo, que hay muchas otras personas que se pueden estar sintiendo como tú, que les pueden estar pasando cosas similares y que existe, como es en tu caso, una solución al problema. Gracias, Marina. Yo sobre todo diría que nunca hay que echar la culpa a los demás. Yo pienso que todo es provocado por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Todas esas cosas hacen que tengamos el presente que cada uno tenga. Si el presente que tienes está fallando cosas, están fallando amistades, está fallando el trabajo, pues son cosas que tienes que sanar en ti mismo. Yo nunca he hecho la culpa a otra persona de algo que me haya hecho, sino digo, ¿por qué esta persona ha venido a mi vida? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar? Así que todo es un aprendizaje. Y si tú te analizas y miras en tu entorno, ves las cosas que te rodean, la gente que se te acerca, si se te acerca gente con los mismos patrones de toxicidad, son cosas que tienes que sanar tú, no esas personas que tienen que cambiar. De verdad que desde que yo veo ese sentido a la vida, esa conexión con el universo y que todo fluye, y que todo me enseña, pues todo, hasta las enfermedades incluso, me enseñan cosas. Cuando tengo un resfriado, cualquier cosa, digo, algo está fallando en mí, alguna emoción tengo atascada, y lo que me ayuda muchísimo es compartirlo con personas muy allegadas. Con que tengas una persona, una amiga o un amigo es suficiente, o tu pareja. Para mí mi pareja ha sido fundamental porque es el apoyo en el que yo he estado sostenida durante todo el tiempo que he estado en ese proceso. Hay que valorar a las personas que están a nuestro lado porque ellas son las que más sufren y también más se enorgullecen cuando nos ven salir de la situación. Yo os invito a todos y a todas los que nos estáis viendo, que bueno, que se puede salir de todo, de verdad, que si vosotros supierais en dónde yo he estado tan perdida, por ejemplo, os cuento que en Alemania estuve ingresada en un hospital durante 3 meses, sola, en otro país, absolutamente sola, y si yo pude salir de ahí, si yo he podido encauzar mi vida, todos podéis conseguirlo. Por muy grande que sea el problema, de verdad que la esperanza está ahí y el universo te guía. Solo hay que estar atento a las señales que te va lanzando el universo. las personas que te trae, los mensajes que escuchas en una charla, en una conversación. Todo se comunica contigo, solo hay que escucharlo y saber entenderlo.